Oriente Medio se encuentra en una crisis histórica inaudita, porque la región está en llamas en estos momentos. Muchos creen en su sentido común que esta guerra se basa en la cultura o en la teología. En la realidad, la barbarie encuentra su raíz en la tasa de ganancia, y en este caso, las empresas petroleras son los principales interesados que el conflicto no termine en un futuro cercano. Según los rendimientos bursátiles, las empresas petroleras han tenido bastante ganancias. Entre ellas figuran ExxonMobil, ConocoPhillips, Marathon Oil, Total Energy, Chevron y Repsol. Sobre las ruinas se alza el mundo de los negocios. Y sobre la sangre palestina aparece el brillo del oro que enriquece a la clase dominante. Todo es un espectáculo en donde la ofrenda es para Mamón. En este caso, los socialistas deben pensar mejor en su estrategia porque su denuncia moral no detiene a nadie. Mientras el método utópico está neutralizando la conciencia de clases en la región, por el otro lado, el materialismo histórico no presenta nada factible sobre este punto. Por ende, la primera hipótesis es que solo los palestinos van a salvar a los palestinos. ¿Qué va a pasar en un futuro próximo o no tan próximo? Palestina tomará en sus manos su liberación y el socialista debe construir la posibilidad de apoyarlos desde lejos, con base en las huelgas políticas de masa.